Hacer esta distinción porque cuando una persona dice que está en huelga de hambre, en la inmensa mayoría de los casos miente, no está en huelga de hambre. Es una declaración, una amenaza, es un esfuerzo por llamar la atención sobre su causa, pero la verdad es que hemos visto gente que se declara en huelga de hambre, que baja su actividad, que sube de peso durante la huelga de hambre. Hoy día nosotros tenemos la estadística que se han declarado en huelga de hambre, dicen estoy en huelga de hambre, 31 jóvenes. ¿Cuántos están acreditados que efectivamente? En realidad, la huelga de hambre como figura médica está registrado solo en el caso de Gloria Negrete, el caso de la niña que depuso su movimiento ayer. Lo que quiero decir médicamente es que la persona toma una decisión que uno puede objetivamente demostrar que ha traído consecuencias fisiológicas para ella. Y la más importante es que efectivamente ha producido una baja de peso de al menos de un 10% de su peso corporal en un plazo inferior a 30 días. Es el criterio esencial para decir si una persona está verdaderamente en huelga de hambre o no. Perdón, ministro, ¿y los otros chicos que habían bajado también en un rango entre 10 y 13 empezaron kilos? A subir los últimos días de peso, de hecho nosotros los controlamos todos los días. Ya. En el hospital, bueno, además están algunos con suero, en fin. En el caso particular de Gloria, la situación de ayer, por supuesto, nos llena de alegría y felicidad. La huelga de hambre de ella era en serio. Ministro, perdón, pero es que aclaremos bien esto, porque usted está diciendo cosas que a uno le saltan un poquito. Usted dice que en el caso de Gloria Negrete está acreditado. ¿Eso quiere decir que todos los otros casos de huelga de hambre, incluso los de Buin, que eran largos, para usted como médico, no están acreditados? Absolutamente falsos. No, esos jóvenes no estuvieron en huelga de hambre. ¿Pero los qué jóvenes que estaban comiendo? Los jóvenes del Darío Sala, yo no tengo capacidad de ver qué es lo que ocurría en las noches ni en las mañanas, pero desde el punto de vista, decir que una persona está en huelga de hambre, que está sufriendo los efectos fisiológicos de no comer, es muy distinto a decir, ustedes recuerdan que cuando hubo la huelga de hambre en Mapuche, hubo dos o tres diputados que entraron en huelga de hambre. Y si uno sigue a su listado de gente que se declara en huelga de hambre, sí, ¿no es cierto? Pero sería bueno que no lo llevara a otros casos, sino que particularmente el de los muchachos.